nuestra música se escucha mejor por la W. Atención ciudadanos, el 2026 será un año decisivo para Colombia y su participación comienza desde ahora. Si necesita inscribirse por primera vez o actualizar su lugar de votación, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya tiene habilitados los puntos para hacerlo en todo el país. Recuerde, la inscripción para elecciones de Congreso cierra el 8 de enero de 2026 y para elecciones presidenciales el 31 de marzo de 2026. El trámite es presencial, rápido y seguro. Solo debe llevar su documento de identidad. Más información en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. En la W comenzó la Navidad. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Tiene nuevo y Navidad, el nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Usted está escuchando W Radio. W Radio. That it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling with my brothers like it's Johnny. Trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you. Seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life's changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around. I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around. Trascienden. originales como tú. W Radio, siempre original, siempre W. Porque hay canciones que nunca pasan de moda. Siempre original, siempre W. Already Es una canción que te gusta. Siempre original. Siempre W. Wrap around, take a hold of my heart. What I feel, keep believing. I can't have it, I know I'm dancing all my life. Take your passion and make it happen. clásico siempre original. Siempre W. Siempre original. Siempre W. We'll be right back. Historia y su música. Originales como tú. W Radio. Oh. la música del mundo W. Si usted cambió de casa, de barrio o de ciudad, esta información es clave. La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que ya está abierta la inscripción de ciudadanos para las elecciones de 2026. Este trámite aplica para quienes no están en el censo electoral o necesitan actualizar su lugar de votación. ¿Dónde puede hacerlo? Muy fácil. En las sedes de la Registraduría, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo necesita llevar su documento de identidad. Más información en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Together we have found. Let me show you all the glamour and the gold. Originales como tú, W Radio, siempre original, siempre W. Won't stop the beat and go. Clásico siempre original, siempre W. La banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. Thank you. canción siempre original. Siempre W. Sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. We'll be right back. Usted está escuchando W Radio. W Radio. No! éxitos memorables. Originales como tú. W Radio. Siempre original. Siempre W. Atención ciudadanos, el 2026 será un año decisivo para Colombia y su participación.